Las 8 y 10 minutos. Amamos de una forma irracional, sin cordura, sin medida ni final. Que el amor no es tanto amor, sino un mucho de locura. Nos amamos de lo natural, sin rutina y desaliento. Yo diría que lo nuestro es sin duda amor total, locura sin medida. Jugarse cada beso, la carne, el corazón y hasta los huesos. Amor total con la razón perdida. Precisa beberse el mar por vernos parar, si me lo pides, hasta el tiempo. Amor total, amor total. Nos amamos de una forma irracional, sin cordura, sin medida ni final. Que el amor no es tanto amor, sino un mucho de locura. Nos amamos lejos de lo natural, sin rutina y desaliento. Yo diría que lo nuestro es sin duda amor total, locura sin medida. Amor total, perder hasta la vida. Jugarse cada beso, la carne, el corazón y hasta los huesos. Amor total, con la razón perdida. Amor total, morir si se precisa. Beberse el mar por vernos parar, si me lo pides, hasta el tiempo. Amor total, amor total. Las 8 y 15 minutos. La máquina del tiempo. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy miércoles 6 de septiembre del año 2023. Hoy es miércoles, lo cual significa que el día de hoy tenemos nuestro segmento El Asesor Automotriz, que el día de hoy vamos a estar abordando temáticas muy interesantes. Así que, ¿qué temas son los que se van a abordar hoy? Por ejemplo, motores de dos tiempos y cuatro tiempos. ¿Qué diferencias hay en un motor moderno o uno viejo? Recomendaciones para cuidar el motor de tu vehículo. Así que esas temáticas son las que vamos a estar abordando el día de hoy. Mientras tanto, ya nos están preguntando por aquí que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenix Market. Claro que sí, ya vamos a compartirle de que el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenix Market son unas riquísimas tortitas de carne, acompañado de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde de que si usted quiere desde ya realizar su pedido, puede hacerlo al 8873-5507 o 8742-9887 o directamente en nuestra página en Facebook. Nos puede buscar como Fenicotaxi RL y usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde nuestros asesores de venta van a asesorarle y a tomar sus pedidos, así como cotizaciones de repuestos que usted quiera realizar. Así que nos vamos a ir a temitas musicales y recuerde que venimos a las 8:30 en punto con su segmento El Asesor Automotriz. Aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarlata, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer que amé, esa mujer se fue, esa mujer que amé, esa mujer. Esa mujer que antes Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. La Voz del Taxista. La Máquina del Tiempo. Que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, estás segura. Yeah.

Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Bueno, y arrancamos con nuestro segmento El Asesor Automotriz con nuestros asesores Giovanni Mena, Carlos Busto y Alejandro Salmerón. Así que muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy esos asesores automotrices? Muy buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Carlos, Giovanni, Jennifer. Sí, ya estamos en previo preparándonos para los desfiles, Giovanni. Bueno, hoy creo que va a estar bien importante los temas que tenemos que abordar, porque aparte de hacer o desarrollar estos temas, Carlos, de cómo funciona un motor, de que no solamente miremos los diferentes tipos de sistemas, frenos, lo que es suspensión, tal vez dirección, lo que es parte de en sí todos los componentes de un motor o fallas que se dan siempre durante el funcionamiento de él, es bueno o tal vez conocer un poco lo básico, lo elemental, de partiendo un poco de cero hasta donde sacamos el aprovechamiento del funcionamiento del motor. Buenos días, Giovanni, para que después sigamos desarrollando el tema. Ok, buenos días a toda nuestra audiencia. Bien, ya comprando el uniforme, don Simón. Así es, tenemos temas muy importantes. Hoy nos vamos a enfocar lo que es el motor, en las funciones, mantenimiento, diferencias, ¿verdad? Entre un motor moderno y un viejo. Muchos estamos con el tabú que lo antiguo o lo anterior es mejor, pero hoy en día, pues bajo muchas razones medioambientales, pues el motor moderno pues es un poco mejor, Carlos, ¿verdad? Sí, así es. Ya creo que la tecnología pues nos ha ido empujando a tener pues que aceptar, ¿verdad?, que aunque se piense, ¿verdad?, que estos motores modernos son más caro el mantenimiento, que es más tequioso lo que es el uso, ¿verdad? Entonces tenemos pues como norma, ¿verdad?, de que no, hombre, es que los motores viejos son mejores porque usabas agua y no les pasaba nada, o te pasabas del aceite, no andabas viendo que cuántos kilómetros, ¿ya me entiendes? Entonces, lo que pasa, Mena, es que conforme se ha ido mejorando la tecnología, hay tecnologías que pues simplemente han quedado obsoletas por efectos de que siempre la tecnología va enfocada en el cuidado medioambiental. Entonces el carburador pues lamentablemente se dejó de usar, hablando de vehículos ya, de consumo masivo, ¿verdad? Así es. Se dejó de usar porque tenía mucho grado de evaporación de combustible, entonces ahí estaba la contaminación. Entonces se pensó en un sistema cerrado de inyección de combustible, y pues esto es la norma ahora en todo el mundo. Entonces, de la mano a eso, pues todo lo que se ha venido fabricando, ¿verdad?, siempre viene enfocado en evitar, digamos, mayor contaminación, ¿verdad? Por efecto de que ahora pues se fabrican más vehículos, andan más vehículos en la calle, y pues las ciudades ahora son más grandes, ¿verdad? Sí, bueno, queríamos partir de algo, una consulta que nos hacían, diciendo es que cuál es la diferencia entre un motor de dos tiempos a uno de cuatro tiempos, don Salmerón. No sé, pues la pregunta es la función de los motores, de ese tipo de motores. Bueno, vamos a como hacerlo un poco así por partes, ¿verdad? Recordemos que los motores de cuatro tiempos, para hacer un ciclo de trabajo, necesitan admisión, compresión, explosión y escape. Otro en lugar de explosión le conocen como trabajo. Entonces necesita hacer cada uno de estos tiempos para poder completar toda esa, todo ese ciclo. Recordemos que entre el cigüeñal y el árbol de leva existe una relación, porque en este caso, para poder hacer todo un ciclo completo, el cigüeñal tiene que dar dos vueltas. O sea, estás hablando de 360 por 2, equivalente a 720 grados. En este caso, el árbol de leva lo que hace es hacer un solo giro de 360 grados para poder completar todos los cuatro tiempos que componen, a, como te decía inicialmente, admisión, compresión, trabajo y escape. En cada uno de ellos, cuando hablamos de admisión, estamos hablando cuando el pistón viene o hace el funcionamiento del punto muerto superior al punto muerto inferior. En ese lapso, la válvula de admisión va en su momento va a abrir para permitir el ingreso tanto del oxígeno con el combustible, para poder homogenizar en el momento también que viene bajando el pistón. Se hace como una especie de movimiento ahí para que se quede bien homogenizado y poder hacer el segundo tiempo, que estamos hablando que es el de compresión, y es donde ese volumen de aire con las moléculas de combustible las reduce a la parte muerta superior. Te puedo hablar, o tal vez más adelante vamos también a explicar lo que es la relación de compresión, que es donde nosotros podemos utilizar, dependiendo si es gasolina o diésel. En el de gasolina puede andar de 11 a 1 o de 13 a 1, por ahí más o menos, de 9 a 1, 11 a 1. Entonces, borro el volumen de 9 moléculas de aire, verá, contra con una molécula de combustible. Entonces, cuando la reduce, llegando al punto muerto superior, ese ya está preparándose para poder permitir el chispazo que se suministra a través de la corriente, que lo suministra el chispero, y entonces entra en el otro ciclo, en el otro tiempo, perdón, que es de fuerza o de explosión. Entonces ahí el pistón, después de la explosión, realiza el funcionamiento de la parte superior a la parte inferior. Es uno de los momentos más importantes, porque es el que te va a generar lo que le llamamos el aprovechamiento de esa fuerza, y va generando lo que es el torque, que eso lo transmite a la parte inferior para poder accionar todo lo que es el mecanismo de manivelación, que en este caso estamos hablando del cigüeñal, más los otros componentes como el pie de la pistón, etc. Entonces, después tenemos ese momento de explosión, ¿verdad? Entonces entramos a la última fase, que es el de barrido, o lo que conocemos nosotros escape, donde la válvula de escape, valga la redundancia, ella abre en el momento que el pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Entonces comienza a barrer todos esos gases quemados y obviamente salen al exterior para desecharlo, porque ya es es una explosión que generó gases que tienen que salir. Y en ese tiempo que estamos hablando, ¿verdad?, ya se han completado todo lo que es el ciclo, y los componentes que estamos hablando para poder nosotros completar todo esto, obviamente que ese tipo de motor lleva como componente lo que son válvulas, tanto de admisión como de compresión, y es totalmente un poco en la estructura y diseño. Cuando hablamos de los motores de dos tiempos, es diferente. En los de dos tiempos, ellos realizan en una sola carrera, realizan los cuatro tiempos, claro. Porque admití, pero al mismo tiempo que admití, admití, barré, y el otro venís comprimiendo, y se reducen prácticamente los cuatro, se reducen en a dos. Sí, una subida y una bajada. Es correcto. Y ya este tipo de motor no utilizan válvula. En algunos casos utilizan una, le llaman lumbreras, que van en la parte de la camisa de los cilindros, y lo que hace ella, al momento de succionar, él viene empujando, pero al mismo tiempo va barriendo los gases. Y en el otro fenómeno hace los otros dos tiempos. Y entonces ahí te lo completa. ¿Cuál es la única diferencia que existe de ello? Obviamente, el otro es más rápido en arranque, tiene menos piezas móviles, tiende a... Obviamente el de dos tiempos hace, por su estructura, diseño, hace un poco de más su sonido es un poco más más fuerte, y eso obviamente a veces te incomoda, pues. Pero con respecto al de cuatro tiempos es todo lo contrario, es un motor menos ruidoso, tiende también a ser un poco en su incremento de combustible es un poco mayor, pero sí, como decía Carlos al inicio, desde cuando nosotros comenzamos en la historia, pues, de lo que son los vehículos, la tecnología ha venido de manera progresiva, y sí, efectivamente, hoy en día incluso ya todos estos sistemas que antes utilizaban carburadores, todo esto, ya incluso antes en motocicleta, ya está instalado todo lo que es el sistema parecido a lo del motor moderno, pues. Pero eso le permite que estas motocicletas sean más rápidas, más económicas, e incluso hasta el mismo tipo de sonido ha variado bastante. Sí, ¿entendés? Entonces, en esto también, el diseño de todos estos componentes, obviamente, es hasta más, como te diría, más sencillo, ¿no? Pero la única diferencia es de que siempre, por ejemplo, si te hablo de motocicletas, tal vez no las actuales, pues, pero de motocicletas un poco más así en tiempo, tal vez un poco más atrás, sufren daño más severo y tendrías que estar haciendo un reemplazo de manera continua, pues. Y en este caso sí también es importante, cuando tenés que respetar esas normas o esas especificaciones que te dicen los fabricantes, porque nosotros no podemos aplicar los aceites que se combinan con el combustible, aplicarle cualquier tipo de aceite. Porque yo a veces he visto donde tal vez le echan aceite combinado de motores de cuatro tiempos y se lo echan al combustible y dicen que sí funciona, que funciona bien, pero no es cierto, pa. Entonces recordemos que alguien me preguntaba, pero ¿cómo hace para lubricarse un motor de dos tiempos, Carlos? Si prácticamente en la parte de su estructura no usa aceite, sino que la mezcla va aceite, combustible. Entonces lo que lo lubrica es que al momento, cuando él entra en la admisión, al hacer contacto el combustible y el mismo aceite en las piezas calientes, lo que se hace es separarse. Se separa el combustible, que es más volátil, y totalmente solamente te va a quedar lo que es la parte del aceite, y con eso es lo que le garantiza para poderse lubricar ese tipo de, o esos mecanismos que utilizan ese tipo de motores. Entonces hay unas ventajas con respecto a los otros, pues, porque estos sufren un poco de mayor deterioro y más rápido, pues. Tienes que estar haciendo mantenimiento más continuo porque sus daños son bastante severos, pues. No se puede decir de que ellos, al momento de funcionar, van a tener el mismo rendimiento que un motor de cuatro tiempos. Generalmente casi, es importante tal vez no confundirse cuando encontramos motores que tienen cinco cilindros. Y yo me dice, ¿este motor es de cuatro tiempos o dos tiempos? No importa que sea de dos, de tres, que sea de 5 o de 6, siempre esos tipos de motores así, generalmente son siempre de 4 tiempos, y los que se han venido utilizando bastante, los de 2 tiempos han sido para motocicletas, esos que utilizan para chapodadoras, los motores fuera de borda, y también, sí, y también hay unos vehículos que recuerdo que son, no sé si son soviéticos, pero que venían en tres cilindros. Hace muchos años estuvieron, le llamaban barca, ese tipo de microbuses, y eran tres cilindros, y cada cilindro le traía un platino y un condensador. Eran bastante rústicos ellos, pero sí eran motores de dos tiempos. Pero el rendimiento, recuerdo yo que eran bastante, bastante bueno, pues, pero ese tipo de repuesto ya dejó después de entrar, y entonces obviamente esos vehículos quedaron ya para la historia. Pero sí se consideraban como bastante buenos, pues. No sé, Carlos, si tenías algún comentario vos con respecto a esa parte, pues, que creo yo que la importancia de estos motores de hoy en día, y si hacemos nosotros la diferencia entre el motor viejo con los motores nuevos, tal vez podamos abordar algo ahí para ampliar un poco ese tema, pues. Sí, no, más que todo, ¿verdad? Entre la comparativa esta del motor dos tiempos y el cuatro tiempos, cada uno de ellos, ¿verdad? Tiene su rol específico, ¿verdad? El cuatro tiempos por lo general es un motor que es más rápido. el motor cuatro tiempos es un motor, digamos, más lento, pero sí, digamos que permite más desplazamiento, ¿verdad? El motor de cuatro tiempos, perdón, el motor de dos tiempos, además de que genera calor, genera más ¿cómo se llama? Contaminación, ya que siempre hay el aceite siempre está circulando en lo que es la cámara de combustión y está generando, digamos, un humo, digamos, más se podría decir más contaminante, ¿verdad? Con respecto al motor de dos tiempos. Y que, bueno, en todo momento él está emanando en el escape humo, Carlos. Es por eso que es sí, altamente... Digamos, la concentración de contaminantes en el dos tiempos es mayor, porque como siempre está lubricado lo que es la cámara de combustión, no hay una separación entre lo que es el aceite y la cámara de combustión, él siempre está quemando aceite, ¿no? Digamos que esa es una desventaja con respecto a este tipo de motor. Y pues de la parte hablando de motores digamos más viejos, nos encontramos que lo que son motores de cuatro tiempos siempre se han venido fabricando, ¿verdad? Creo que pues esa ha sido la norma general. Cuatro tiempos, encontramos motores desde los años 60, si no me equivoco. Y lo que sí se ha venido ha venido trabajando mucho en lo que es la economía de combustible, ¿verdad? Además de eso, de la potencia de los motores. Estaba viendo hace, creo que esta semana, la semana pasada, donde estaban comparando, digamos, motores de los años 70, motores V8, versus motores de L4 o 4 cilindros de ahora más modernos, ¿verdad? Los consumos, digamos, el consumo entre un 8 cilindros y un 4 cilindros, lógicamente el 4 cilindros va a ser menor, pero los motores de 4 cilindros modernos prácticamente generan la misma potencia que generaba un V8 de los años 70. Y comparado con un V8, digamos, actual, con un V8 de los años 70, mena, el consumo de combustible se redujo y se aumentó más la potencia. Entonces, esto pues simplemente, digamos, simplemente por comparativa de números te das cuenta que sí se ha ido modernizando lo que es la parte de las cámaras de combustión, los tiempos de admisión y escape se han ido perfeccionando, incluso las manivelaciones de lo que son la banda de tiempo, los balanceadores que usan estos motores, todo eso se ha ido tecnificando y se ha ido desarrollando en pos de poderle sacar más potencia a la misma cantidad de combustible. O sea, es algo que pues lógicamente de la mano a reducir peso en lo que son los mismos motores. Antes los bloques de hierro comparado con los bloques de aluminio de ahora, hay ventajas y desventajas, mena, pero digamos que entre los beneficios que se obtiene de desarrollar esa tecnología y ponerla en práctica a los perjuicios que genera un motor ya instalado y que está generando polución, contaminante, creo que pues mejor se va a lo más moderno, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahora tenemos vehículos que funcionan con gas LP, ¿no? Completamente ya no usan gasolina ni diésel, es gas, y el gas pues se sabe que del gas lo que es ese combustible se ocupa prácticamente el 95% de la mezcla, ¿no? Entonces prácticamente no se genera ningún tipo de, no se genera contaminante, ¿verdad? También, Carlos, hay que apuntar también de que el sinnúmero de mejora en sensores, en los motores hoy en día, pues es a raíz de no contaminar el medio ambiente, Carlos. tenemos sensores de oxígeno, tenemos sensores para medir la entrada del aire, tenemos en el escape, tenemos canister. Entonces todas esas cosas han venido mejorando y evitando pues la contaminación al medio ambiente. También hoy en día se está abriendo la brecha a lo que es la parte de los motores eléctricos, Carlos. Sí, así es, ya con los motores eléctricos, bueno, siempre está amena la parte esta que dicen, ¿no? Es que la evolución contamina más, dice, fabricar un motor eléctrico. Posiblemente desde el momento en que vos manufacturas cualquier cosa, mena, siempre vas a tener un grado de contaminación, siempre. Pero no es lo mismo tener, digamos, 20 vehículos de combustión interna funcionando que tener 20 vehículos eléctricos funcionando, ¿verdad? Desde ahí pues ya te das cuenta que hay una reducción enorme en lo que es la generación de dióxido de carbono. A una temperatura, Carlos. Exactamente. Entonces, el mundo automotriz lo censa desde el punto de vista no de 20 vehículos. Estás hablando de 250 mil vehículos en una ciudad, como digamos la Ciudad de México, que es una ciudad que está completamente atestada de vehículos y se genera toneladas y toneladas de dióxido de carbono. Entonces, en términos, digamos, generales, te generas menos contaminación fabricando 100.000 vehículos eléctricos y 50.000 vehículos de combustión interna que fabricando 150.000 vehículos de combustión interna, ¿verdad? Y pues lo otro, ¿verdad? Que siempre pues ahora que la tecnología puede aprovechar lo que es la electricidad. Entonces vamos a ese camino, ¿verdad? Ya se aprovechó lo que eran los combustibles fósiles, ahora ya se está aprovechando lo que es la energía solar con paneles solares. Se hacen, digamos, presas que pueden generar energía eléctrica, ¿verdad? Incluso las geotérmicas generan energía eléctrica. Y si tenés un excedente de energía eléctrica, hablando en términos globales, ¿verdad? Pues lo más lógico es que puedas aprovechar esa energía eléctrica en vehículos que ocupen energía eléctrica. Creo que pues aquí el desarrollo, conforme se van ocupando este tipo de tecnologías, mena, se tiene que ir mejorando, ¿verdad? No creas que los vehículos de combustión interna empezaron siendo óptimos y sin generar fallas, ¿verdad? Siempre desde los 1900 que se empezó a fabricar, que se fabricó el primer motor de combustión interna, desde ese momento se empezó a mejorar la tecnología. Desde ese momento se iba buscando desde cómo mejorar lo que era el combustible, porque en ese tiempo prácticamente usabas lo que era diésel, un combustible aceitoso, ¿verdad? Y pues desde el combustible se mejoró, los aceites se mejoraron, el tipo de motor se mejoró. Antes los motores eran movidos por engranajes, ¿verdad? Para lo que eran los tiempos, ahora pues se usan cadenas, bandas. Entonces todo eso siempre va mejorando. Y igual yo sé de que, ¿verdad?, la tecnología de lo que son los eléctricos, esto pues va siempre a la mejora, va buscando siempre cómo aumentar, digamos, lo que es el rendimiento de lo que son las cargas de la batería, lo que es el consumo y pues la potencia de lo que son los motores eléctricos. Pues creo que es bastante aceptable, ¿verdad? Hay vehículos eléctricos que generan más torque que vehículos de combustión interna, hablándolo en términos, digamos, vehículos que se han presentado como lo más moderno. Hablemos sin irnos muy largo en la camioneta que presentaron, la Cybertruck. Esa camioneta usa un motores eléctricos que generan hasta 720 libras pie de torque. Entonces un motor de combustión interna tendrías que tener arriba de los 500 caballos para poder generar ese torque. Entonces, en esta parte, digamos, siempre va a haber una evolución, una mejora, ¿no? ¿Va a decir algo? Sí, es que en la medida que hemos venido evolucionando, si hablamos de torque, lo que es la fuerza, obviamente, tal vez recordás o recuerdan algunos otros amigos, es de que hace muchos años, incluso te das cuenta vos que el recorrido que tenía el pistón era mayor, y eran motores que tal vez te desarrollaban, tenían hasta tres a cuatro velocidades hacia adelante, y obviamente eran vehículos porque no desplazaban mucho, pero sí ellos tenían una fuerza, pero brutal, pues. Además de eso, que el consumo de combustible obviamente era mayor, Carlos. Así es. Entonces, hoy en día lo que sucede es de que se han venido reduciendo, modificando siempre el mismo diseño de lo que son tal vez algunas piezas móviles que generen más rapidez y más economía. En aquella época había más fuerza, eran vehículos más lentos y por su estructura, que eran como más rústicos, también tenía en cuanto a aprovechamiento, sacar vida útil a esos motores, eran tiempos para ¿qué te puedo decir? Para alargarle el tiempo de la vida útil de él, pues. Sí, sí. No es como hoy en día. Hoy en día los vehículos, a pesar de tener un alto rendimiento y están catalogados como excelentes, podemos decir que si uno está sobre el mantenimiento de él, obviamente vas a tener problemas. En aquella época ellos ni termostato usaban. A veces no tenían ni cuidado estarles aplicando su refrigerante. No quiere decir que tal vez lo que hoy en día se está haciendo está mal, sino que estamos hablando de ese tipo de diseño de vehículos. Tenían desarrollado máximo, te puedo mencionar eso, los JetWheels, hasta 80 kilómetros por, tal vez máximo, que iban bastante, iban topados, pero eran vehículos de larga duración, que tenían bastante rendimiento. Y imagínate que en la caja de transmisión ellos utilizan su caja normal, ¿verdad? Y ellos usan la doble y tienen un auxiliar de la doble. Entonces eso les permite, te imaginas la fuerza que les generaba ese vehículo para poder ellos hacer su trabajo. Entonces, si nosotros modificamos o miramos ese espacio que hay del tiempo, Carlos, con respecto al día de hoy, obviamente que sí tenés bastante rendimiento, más economía, pero necesitas más cuidado, dar un tratamiento o un mantenimiento más continuo y respetar bastante lo que son todas las especificaciones y normas que tal vez ya tenemos nosotros establecidas, pues, en algunos manuales, que son los que el fabricante ya tiene destinado para poder que ese vehículo, pues, deba y tenga que funcionar como es. Bueno, nos vamos a unos temitas musicales y ya regresamos. Suicide and force, can yo get funky? The Zulu Nation, can yo get funky? Yeah, just hit me. Just taste the funk and hit me. Just hit La me voz now. Del taxista. That mind just getting so funky, hit me. Yeah, just hit me. It's time to chase your dreams. About the seats, make your body strain. Socialize. Pay, I want it free. Be what you be to me. it once for soul. So you really got soul. Are you ready? Hump, hump, bump, get bump. Now let's go. House. Then you lift your body. You got the body. Rock and pop. Bouncing house. And everybody just rock it. Don't stop it. You gotta rock it. Don't stop. Keep chicken and talking. Work it all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house. Everybody say rock it. Don't stop it. Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names.

Así es, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market son esas riquísimas tortitas de carne acompañadas de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe que si usted quiere ordenarlo, puede hacerlo directamente en nuestra página en Facebook, donde está el botón que dice WhatsApp, le da clic y automáticamente estará chateando con nuestros asesores de venta. Estamos en su segmento El Asesor Automotriz, así que vamos a seguir con la segunda parte de estos temas que son interesantes. Recuerde que si usted tiene alguna consulta, puede hacerlo al 2222-3646 o al WhatsApp de su programa radial o de taxista al 8850-9049, donde nos puede enviar mensaje de texto o de audio. Así que damos continuidad y para eso cedemos los micrófonos a nuestros asesores. Bien, siguiendo con el tema de motor, pues viene la pregunta que nos hacen nuestros oyentes. ¿Qué recomendaciones hay para el cuidado del motor? Bueno, de inicio podríamos decir el chequeo, observar al menos, chequear el motor, todo lo que es el cubículo, al menos dos veces en el mes, ver si no hay fuga, si todos los sistemas, no se ve algo, no se nota como que hubieran fugas de aceite, fugas de líquidos de freno, fuga de refrigerante. Eso es muy importante, la parte de observación de ese cubículo donde está el motor se tiene que checar al menos dos veces en el mes. Otra de las cosas que es muy importante hacer es realizar el cambio del aceite a como lo designa el manual del fabricante del motor, y recordar muy bien y tomar muy en cuenta la viscosidad que usa nuestro motor. No podemos dejarnos llevar fuera de esto, porque recuerde que el fabricante es el que designa qué viscosidad le va a aplicar a ese motor. Otra de las cosas, ¿verdad?, que podemos también hacer para el cuidado de nuestro motor es estar checando una vez que se hace el cambio del aceite, que el nivel quede bien. A la semana siguiente volver a hacer un chequeo, el nivel si está bien. Recordemos que siempre el aceite pues se va a evaporar un poco en los 5000 kilómetros que usted lo use, y estar pendiente de ese nivel esté en el nivel correcto. También estar pendiente del refrigerante. Una fuga de refrigerante puede entrar en calentamiento este motor. La falta de refrigerante en el sistema pues puede ser muy perjudicial. También estar checando de que nuestro sensor de temperatura esté funcionando bien, nuestro ventilador esté funcionando bien, que todo esté correcto. Esto se puede hacer una vez al mes, y así podemos estar notando pues algunos cambios que sucedan a la parte exterior. Ya interior, don Salmerón, pues debe ser un poco más con una parte más técnica, donde tenemos que abocarnos en tu taller. Sí, es que hay unos mantenimientos que obviamente se pueden hacer en esos centros de lubricantes, que te puedan chequear todos los tipos de niveles. Porque recordemos, cuando hablamos de niveles, no solo hablamos de niveles de motor, sino tener lo que utilizan en el power steering, revisar los líquidos del power, el líquido de freno, los diferenciales. Y cuando hablo de los diferenciales, hablamos de esos vehículos que son 4x4, que utilizan el diferencial sencillo, el diferencial de la doble. Además de eso, utilizar, revisar o chequear también los niveles de la caja de transmisión más el transfer, que son bien elementales. Más ahora, cuando recordemos que estamos tiempo de lluvia, y entonces a veces por cualquier razón que se puedan contaminar los aceites, siempre es importante estarlos revisando, porque de que ya hayas hecho vos el chequeo, pero si de manera consciente estás clara que te metiste en una corriente, una camioneta, obviamente siempre es bueno estar revisándolo, porque las consecuencias posteriores son bastante graves, pues porque hacer reparaciones de los diferenciales obviamente es bastante caro. Pero esa parte sí te la miran en los centros de lubricante, pero existen otros mantenimientos que son de mayor envergadura, como por ejemplo chequear lo que son las bandas de tiempo, tal vez mantenimiento lo que son podría ser lo que son la parte esta de hay motores que tengan que recalibrarse sus válvulas, y también hacer algunos chequeos, como por ejemplo ver las condiciones, cómo están los inyectores, ver cómo están también la parte de las emisiones de la de los gases de escape, que a veces cuando hay demasiado humo negro es debido a una mala combustión. Pero sí, toda esa práctica las puedes vos chequear o verificar en un taller, que obviamente de preferencia, pero lo más importante es estar haciendo todas esas revisiones, que son bastante oportunas, pues. Y recordemos siempre que cuando hablamos de mantenimiento, se me escapaba también lo que es el reemplazo, también lo que son los filtros de combustible. Hay algunos vehículos que traen uno, otros traen dos filtros. Y el otro, por ejemplo, en estos vehículos como los Hilux, la otra vez comentábamos que dentro del tanque ellos llevan un filtro previo. Sí, correcto. Que ese, bueno, casi muy poco, a veces lo cambian. Y todo el cartucho no lo encontrás ese filtro, así de manera independiente. Entonces, mucha gente lo que hace es que cree que limpiándolo con cartucho ya Carlos resolvió. Pero recordemos que ese tipo de enmayado, Carlos, ya después de varios años de haber estado funcionando, él ya cumplió su vida útil. Y él, como la bomba, hace el, bueno, obviamente hace su bomba, hace la bomba, hace el trabajo de succión. Obviamente que ese hay un momento que se queda como chupado, Carlos. Y entonces más bien pueda, en lugar de permitir pasar el diésel, obviamente lo que puede hacer más bien como obstruirse. Porque ya él ya prácticamente ya no funciona, ya no sirve. O se rompe lo que es la malla y empieza a pasar impureza. Entonces, es correcto. Entonces lo más importante es reemplazarlo. Pero eso te venden todo lo que es la parte del cartucho, en el caso de lo que son estas camionetas. Pero todos estos mantenimientos que estábamos hablando, también estamos hablando también de lo que creo que dijiste un poco de los refrigerantes, y quería tal vez ahondar un poco, Carlos, en algo que es bien elemental, que siempre nosotros hemos insistido, que son cuando nosotros aplicamos, Carlos, los lubricantes. Ayer casualmente le explicábamos a un cliente que tiene un Picanto 2017 y en un centro lubricante le aplicaron un aceite 2050. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que todos estos centros de lubricantes a veces deben de ser un poco responsables, porque en lugar... social en Nicaragua. Muchos aniversarios van y otros que vendrán. Muchos aniversarios van, prestigio nacional. Tiriamba no vio nacer, compay, y también crecer. Estamos más fuertes, llenos de sueños y amor también. Hombres y mujeres luchando siempre para vencer. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Muchos aniversarios van, ¿quién lo negará? Muchos aniversarios y cumpliremos más. Con la voz del taxista voy a la libertad. Con Fenico Taxi, nuestra querida organización, vamos de la mano luchando hermano en nuestra nación. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. aniversarios van de entrega y amor. Muchos aniversarios van del vacío nacional. Son las cooperativas, vamos sin retroceder, cosechando triunfos y abriendo brechas llenos de fe. La Fenico Taxi nació del pueblo y está con él. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza, de la voz del taxista. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Con Fenico Taxi siempre vencerás. Contra la pobreza siempre hay que luchar. Fenico Taxi, un bastión del cooperativismo nicaragüense. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Edward, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenico Taxi RL. Las 9:28 minutos. La voz del taxista. Bueno, continuamos con los temas que teníamos, que estábamos hablando referente a todos los tipos de mantenimiento. Como decíamos, Carlos, estábamos cubriendo, diría, la primera fase, que sería, en este caso, lo que son los chequeos y niveles de tanto de todo lo que son las partes del motor, lo que son las partes de, diría, son los líquidos, sí, tonales, digamos. Correcto, pero también teníamos algo que es bien elemental, que cuando corresponde de los chequeos de niveles, tenemos que también revisar todo lo que son lo que compone todo lo que es el tren de arrastre, todos los diferenciales, caja y lo que es también el transfer. Esto es bien elemental, pero eso lo pueden hacer en los centros de lubricante. Pero estábamos también comentando de que cuando nosotros tengamos que hacer los reemplazos de los aceites en los diferentes tipos, de los diferentes sectores que el vehículo usa, debemos de tener mucho cuidado porque es importante utilizar de acuerdo a algunas especificaciones. Quería solo hacer una como aclaración. Un vehículo Picanto 2017 aplicándole un aceite 20W50 es incorrecto. Son vehículos que tienen hasta 50.000, 60.000 kilómetros y son vehículos para que todavía anden el 10W30, Carlos. Por lo menos. Sí, pero no podemos nosotros hacer esos cambios así. Hacer esos exabruptos, decir, voy a hacer un cambio de aceite porque se me antojó, pues, o a veces el que está en el centro del lubricante hacen un reemplazo, pero de manera, digo, irresponsable, porque le estás haciendo un gran daño al motor cuando tal vez el tipo de aceite que estás aplicando no es el correcto. Y además de eso, cuidado, son aceites, hasta aceites monogrados. Entonces tenemos que estar bien claros de la aplicación del aceite, que sea un aceite multigrado, que sea un aceite sintético y que además de eso también que cumpla con algunas especificaciones. Digo algunas porque casi no cumplen el 100%, Carlos. Entonces, cuando digo alguna, por lo menos echar un aceite así de buena calidad, respetando que sea un aceite multigrado y que además también pueda darte un rendimiento que esperas que te pueda alargar la vida de ese motor. Entonces, no esperemos mucho cuando aplico un aceite monograado. Casualmente, a veces es bien difícil hacer cambiar esa mentalidad porque creemos que ahorrando un poco de centavo está como que beneficiándote, y más bien es al contrario, porque está minimizando el tiempo de vida útil de ese motor y lo que va a ser una inversión de gran a corto plazo. Pues, casualmente hoy en la estación alguien compraba un aceite y a pesar que uno le aclara, pues la gente, bueno, es dueña de su verdad, pero aplicando un aceite 50 monograado para un Nissan Sentra año, creo que lo mencionó, como que era 2015, en Dercio, Versa, algo así. Pero mira, increíble, pues, que se puedan hacer ese tipo de aplicaciones y que a veces también, porque el asesor de venta obviamente le estaba también aclarando pues que no era el correcto, pero el cliente es cliente y el cliente manda, pues. Entonces nosotros no podemos obviamente entrar en discusiones con ellos, pero lo importante es de que le aclaramos y que cada quien pues termine con su verdad, que creo que así es. Quería también, Carlos, que aprovecháramos para recordarle a todos nuestros socios y clientes de que la marca de nuestra llanta que tenemos emblemática, que es la Headway, siempre somos los únicos que estamos dando la garantía y que de hecho, Carlos, es la que cumple con todas las normas y con las, te puedo decir, las exigencias que tiene el sector selectivo, porque nosotros obviamente le damos un trabajo pero brutal, pues, Carlos. Entonces son llantas de que te van a durar y además de eso que tiene el respaldo que Fénico Taxi siempre les ha venido garantizando desde que nosotros somos distribuidores de esa marca que es de super mega calidad, pues, Carlos. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Una disculpa por algunos problemitas técnicos que estuvimos, pero bueno, son parte del día a día. Y antes de irnos, quiero recordarles de que todavía usted está a tiempo de ser ese bendecido o bendecida de la rifa que vamos a realizar este 18 de octubre, donde vamos a realizar la rifa de un carro y una motocicleta. ¿Qué tiene que hacer usted para participar en nuestra campaña? Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Comprar en productos patrocinadores. Así que acérquese a nuestras tiendas de repuesto para más información o en nuestras redes sociales. Estamos en diferentes plataformas. En Facebook nos puede encontrar como Fénico Taxi RL, de igual manera en Instagram y en YouTube. Y nuestra página web www.fenicotaxi.com. Así que esas son las redes donde usted puede buscar más información acerca de esta campaña. Nos vamos, y estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestros asesores automotrices Giovanni Mena, Carlos Busto, don Alejandro Salmerón y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.